Bienvenida, bienvenido al día 6, la perfección de tu cuerpo. Cada uno de nosotros es un ser radiante y espiritual. Simplemente piensa en eso por un instante. Eso por sí solo es una meditación poderosa. Cada uno de nosotros es un ser radiante y espiritual, hermoso y perfecto tal cual fuimos creados, exactamente como somos. Sin embargo, ¿cuántas veces te abruman mensajes externos que te dicen, debes mejorar, debes ser más de lo que ya eres? Cada momento nos ofrece a cada uno de nosotros una nueva oportunidad para vernos como somos realmente, vernos como algo sagrado, creados por algo más poderoso de lo que alguna vez podríamos imaginar. Ahora mismo, quiero alentarte a que te comprometas a deshacerte de cualquier noción que indique que eres cualquier cosa menos que un ser radiante y espiritual en un cuerpo humano. Hoy Deepak se enfocará en la perfección innata del cuerpo y comparte con nosotros lo importante que es cambiar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Y luego, nos dirigirá en una meditación guiada muy especial para ayudar a que cada uno de nosotros fomentemos más nuestra propia aceptación del hecho de que somos seres radiantes y espirituales, nacidos de y a través del amor. Our bodies are marvelous wonders of nature, flexible, dexterous, and strong. At every moment, each of our bodies is absolute perfection, and loving our bodies, no matter how they appear or feel, acknowledges our intrinsic belief that we exist without flaw. Nuestros cuerpos son maravillas sorprendentes de la naturaleza, flexibles, hábiles y fuertes. En cada momento, cada uno de nuestros cuerpos es la perfección absoluta. Y amar a nuestros cuerpos, sin importar cómo se ven o sienten, reconoce nuestra creencia intrínseca que existimos sin defecto. The power of such a positive self-image plays a vital role in experiencing perfect health. As we tell our bodies, I am whole, I am beautiful, I am perfect, just as I am, we create feedback loops that nurture every cell, muscle, and organ, and support health and vitality. El poder de una imagen propia tan positiva juega un papel vital en experimentar la salud perfecta. Al decirle a nuestros cuerpos, soy un ser completo, soy hermoso, soy perfecto tal y como soy, creamos circuitos de retroalimentación que nutren cada célula, músculo y órgano y apoyan la salud y la vitalidad. There are likely some days when it's challenging to send positive messages to the body. Maybe you're living with a difficult illness, or you feel tired all the time, or your clothes fit too tightly. Probablemente haya días en que enviarle mensajes positivos al cuerpo sea todo un reto. Quizás estés viviendo con una enfermedad difícil, o te sientes cansada, cansado todo el tiempo, o tu ropa te queda demasiado apretada. When we perceive that our body is aged, unfit, flawed, weak or diseased, we tend to focus on what we believe is wrong. We tell ourselves, I don't like you. Go away, I can't stand looking at you. Cuando percibimos que nuestro cuerpo está envejecido, fuera de forma, imperfecto o enfermo, tendemos a enfocarnos en lo que creemos que está mal. Nos decimos, no me gustas. Vete. No soporto mirarte. Imagine, though, that this ache, sickness, or condition were a friend sitting right before you, sad and weeping. We wouldn't ignore her or express irritation. Instead, we'd embrace her and nurture her, offering words of encouragement and love. Pero imagina que este dolor, enfermedad o condición fuese una amiga, sentada justo enfrente de ti, triste y llorando. No la ignoraríamos ni expresaríamos irritación. Al contrario, la abrazaríamos y apoyaríamos, ofreciéndole palabras de aliento y amor. It's the same for our bodies. When we have an ache, pain, sickness, or perceived imperfection, it's important that we acknowledge those areas and offer them love. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Cuando tenemos un dolor, una enfermedad o una imperfección percibida, es importante que reconozcamos esas áreas y les ofrezcamos amor. Today we'll spend our meditation doing just that, traveling throughout the body and offering love and gratitude everywhere we go. Hoy pasaremos nuestra meditación haciendo justamente eso, viajando a través del cuerpo y ofreciéndole amor y gratitud por donde vayamos. Before we start, let's consider our centering thought. I am perfection. I am healthy. I am strong. I am perfection. I am healthy. I am strong. Antes de comenzar, consideremos nuestro pensamiento central. Soy la perfección. Soy saludable. Soy fuerte. Soy la perfección. Soy saludable. Soy fuerte. So let's begin. Ordinarily, we practice our meditations in a seated upright position. But today, unless you're very tired, you may want to lie down. Whatever position you choose, make yourself comfortable and close your eyes. Entonces, comencemos. Normalmente practicamos nuestras meditaciones sentados y en postura recta. Pero hoy, a menos que estés muy cansada, cansado, quizás desees acostarte. Sin importar la posición que elijas, ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Feel the weight of your body against the floor or chair and just breathe. Full, deep belly breathing. Inhaling and exhaling. Siente el peso de tu cuerpo contra el piso o la silla y simplemente respira. Respiraciones completas, profundas, provenientes del abdomen. Inhalando y exhalando. Now, begin to focus your awareness on your body. Bring your attention to your feet and consciously relax them, silently thanking them for all they do for you, enabling you to stand, walk, run, dance, practice yoga, all the wonderful things you enjoy. Ahora, comienza a enfocar tu conciencia en tu cuerpo. Ponle atención a tus pies y conscientemente relájalos, agradeciéndoles en silencio todo lo que hacen por ti, permitiéndote estar de pie, caminar, correr, bailar, practicar yoga, todas las cosas maravillosas de las que disfrutas. Now turn your attention to the legs and relax the muscles in the lower legs. slowly moving up the body, feel your thighs, the weight of them against the floor or chair, and just invite them to relax. Relax the buttocks and the hips, the abdomen and the lower back. Ahora, préstale atención a tus piernas y relaja sus músculos inferiores. Lentamente ascendiendo en el cuerpo, siente tus muslos, su peso contra el piso o la silla, y simplemente invítalos a relajarse. Relaja los glúteos y las caderas, el abdomen y la parte baja de la espalda. Bring your awareness to your chest and upper back. Release any tension you may be feeling there. Allow that sense of relaxation to travel along your arms and into your hands, relaxing every muscle to the fingertips. Enfoca tu conciencia en tu pecho y espalda. Deja ir cualquier tensión que puedes estar sintiendo ahí. Permite que esa sensación de relajación viaje por tus brazos hacia tus manos, relajando cada músculo hasta las puntas de los dedos. Now bring your attention to your neck and head. One by one, relax every muscle in your neck, head and face. Anywhere you feel tension, invite a sense of ease. Ahora, enfoca tu atención en tu cuello y cabeza. Uno por uno, relaja cada músculo en tu cuello, cabeza y cara. En cualquier lado que sientas tensión, invita a una sensación de alivio. Let go of any negative self-talk. Libérate de cualquier tipo de pensamiento negativo. Now, visualize your brain. Silently thank it for working in concert with your body, enabling it to be healthy and alive. Ahora visualiza tu cerebro. Agradécele en silencio por trabajar junto a tu cuerpo, permitiendo que esté saludable y vivo. Keeping your eyes closed, begin to visualize each cell taking in the nourishment it needs and expelling that which doesn't serve it. Manteniendo tus ojos cerrados, comienza a visualizar cada célula, asimilando la nutrición que necesita y expulsando aquello que no le sirve. See your bones, muscles, and organs, which are composed of these healthy, vibrant cells. Silently acknowledge the miracle that they perform for you in every moment, and express your gratitude and love. Observa tus huesos, músculos y órganos, los cuales están compuestos de células saludables y vibrantes. Agradéceles en silencio el milagro que llevan a cabo para ti en cada instante. Y expresa tu gratitud y amor. At this time, if you have places in your body that may be giving you discomfort, shower those areas with warmth and love, as though acknowledging your beloved friend. En este momento, si tienes lugares en tu cuerpo que te pueden estar molestando, colma esas zonas con calidez y amor, como si estuvieras reconociendo a tu amigo más amado. When you have completed your journey, just rest Cuando hayas terminado tu viaje, simplemente descansa. As you relax further, mentally repeat the mantra, So Hum. So, on the inhale, Hum on the exhale. So Hum. So Hum. Which means I am. So Hum. The sound of the breath. Al relajarte aún más, repite mentalmente el mantra. So Hum. So, al inhalar, y Hum, al exhalar. So Hum. ¿Qué significa? Yo soy. So Hum. El sonido de la respiración. Continue with your meditation. I'll watch the time. And at the end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo llevaré el tiempo y al final me escucharás sonar una suave campana. So Hum. take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly. And then, when you feel ready, gently open your eyes. Toma un momento para descansar, inhalando y exhalando lentamente. Y cuando estés lista, listo, poco a poco, abre tus ojos. As you continue with your day, remember to express gratitude to your body and surrender to the truth of this centering thought. I am perfection. I am healthy. I am strong. I am perfection. I am healthy. I am strong. I'm perfection. I'm healthy. I'm strong. Al continuar con tu día, recuerda expresarle gratitud a tu cuerpo y ríndete a la verdad de este pensamiento central. Soy perfección. Soy saludable. Soy fuerte. Soy perfección, soy saludable, soy fuerte. Soy perfección, soy saludable, soy fuerte. Namaste.